29 minutos. Estamos saliendo también por el canal de YouTube, el streaming de Radio Kermés. Está Valen Quintero ahí, manejando las cámaras del streaming. Así que tenés la posibilidad también de mirarnos y escucharnos a través de YouTube, a Radio Kermés. Suscríbete al canal también. Vamos a darle la bienvenida al aire ahora a la diputada del Frejupa, Marcela Páez. Marcela, Pablo te saluda acá de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día a vos y buen día a toda tu audiencia. Bueno, Marcela, ¿es la primera vez que hablas en Kermés? Es la primera vez que hablo en Kermés. Bueno, ¿sí? Mirá vos. Bueno, bienvenida, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias. Contanos, Marcela, sos diputada en esta gestión. ¿Y antes qué venías haciendo o qué profesión tenés? A ver, contanos un poquito quién sos. Bueno, soy diputada, sí, en esta gestión, como bien vos lo dijiste. Anteriormente estaba trabajando en ANSES. ¿Ah? Desde el año 2007. Que ingresé en ANSES, bueno, además militante, por supuesto, de la línea de convergencia, siempre activa, una militancia activa. Después trabajé los dos años anteriores como asesora del diputado Espartaco Marín, y bueno, y ahí me toca representar a las mujeres en esta Cámara de Diputados. Muy bien. Marcela, ¿seguís siendo trabajadora de ANSES? Sigo siendo trabajadora de ANSES con licencia por el cargo electivo. ¿Y cómo ves lo que está ocurriendo? Ahí te aprovecho y te consulto, bueno, que venís laburando sí, ahí. Sí, claramente. Nosotros estuvimos reunidos con mis compañeros y mis compañeras de ANSES. La verdad que esta decisión del orden nacional de despedir sin hacer una... sin fijar en realidad como tipo de política... que en realidad en ANSES todos los trabajadores y todas las trabajadoras tienen una función específica que hace que el organismo funcione, que hace que se garanticen los derechos de las personas. Entonces, despedir a personas, a compañeros y a compañeras, sin haber hecho primero un relevamiento, porque lo que ellos alegan es que está colapsado, que en realidad hay un exceso de empleo, Y no es así. Discrecionalmente han despedido a compañeros, y sobre todo acá a nosotros este tipo de decisiones a nivel nacional a nosotros nos afecta en la provincia, como afecta obviamente a todas las provincias, pero en nuestro caso en particular en la provincia de La Pampa son 17 compañeros los que han despedido. Y cada uno de los compañeros que han despedido y las compañeras que han despedido son importantes y son necesarios en nuestro organismo. Claro. Nuestra provincia tiene una extensión territorial, ¿sí? Porque también tiene que ver con el desconocimiento desde Nación, de la decisión que han tomado, de desconocimiento de la idiosincrasia de cada una de las provincias. Nosotros en nuestra provincia tenemos una extensión territorial, que tenemos oficinas en distintos puntos de La Pampa, que son fundamentales y son necesarias por la extensión que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, una persona que vive en Santa Isabel se tiene que venir a Santa Rosa 400 kilómetros, con lo que eso significa, sí. ¿Sí? El traslado, el venir a hacer el trámite y demás. Me parece realmente preocupante, muy preocupante. Esto ya lo habíamos nosotros pasado en el gobierno de Macri, pero bueno, no avanzaron a tanto, no decidieron tanto, no despidieron a tantos compañeros. Nosotros acá en la provincia de La Pampa no tuvimos compañeros despedidos en esa gestión, pero sí hubo un intento de hacerlo. Claro. Este gobierno sí lo ejecutó, lo realizó, y no hicieron ningún tipo de revisión, porque si vos me decís que en realidad lo que alegan es que son todos ñoquis, no, mentira, no son todos ñoquis. No son todos ñoquis, porque son compañeros que venían todos los días a trabajar, que cumplían horario, que no faltaban nunca. O sea, esta manera que tienen del desprecio y del desprestigio de lo que significa el empleo público, me parece realmente preocupante. Me parece preocupante porque si vos querés verdaderamente hacer un control, ¿sí? De ver y decir, bueno, a ver, en esta oficina o en este ANSES, en esta UDAI, cuántas personas son las que trabajan, cuántas se necesitarían y demás, bueno, se puede evaluar si hay cantidad necesaria y si no lo hay, ¿y por qué? ¿Y por qué se despiden las personas? O sea, no se hizo nunca ningún control. Tal Entonces cual. Me parece que lo previo es hacer un control, si quieren verdaderamente controlar, hacer un control previo y después decidir, y que sea una causa justa, ¿no? Porque mis compañeros se han sentado, han entrado, es más, pasó acá en La Pampa, porque bueno, obviamente nos conocemos todos, los dejaron ingresar, pero sé que en otras provincias no los dejaban ingresar directamente. Sí. Y la verdad es que vos llegar a tu trabajo, querer ingresar a tu trabajo y no saber qué está pasando, y era porque estabas despedido, y la verdad que es preocupante. Sí, y preocupa no más. Es digno. Sí. Sí, tal cual. Marcela, y bueno, el presidente anunció ayer que va a despedir otros 50.000. Va a despedir otros 50.000, sí. Son familias, porque no se piensa que atrás de ese trabajador y esa trabajadora hay una familia. Sí. Hay una familia que de un día para el otro no sabe cómo le va a llevar un plato de comida a su casa. Es realmente desesperante. Mira, yo te lo digo y me pongo en esa situación, que realmente es desesperante. Realmente es desesperante. ¿Por qué? Nosotros tenemos una compañera de hace muchos años, porque también es eso. También es eso. ¿Qué han instalado en la sociedad? No, estos son los que entraron en un determinado gobierno. No, no. Hay compañeros que son de planta permanente, que han rendido para ingresar a planta permanente, y son compañeros y compañeras de años. Claro. Sí, sí. No es que ingresaron hace un año, hace dos, hace un mes o ayer. Claro. ¿Sí? Que bueno, que eso lo podemos discutir. Después podemos ver y discutir, pero ahora no, que el odio, eso es por ahí también lo que existe, el odio, el desprecio a todo lo que es público, a todo lo que es estatal, se manifiesta con estas políticas. Tal cual. Marcela, bien, nos contaste sí. ahí de ANSES, más que, bueno, sos trabajadora. Pero te queríamos convocar, bueno, te habíamos convocado por el tema de lo que está pasando en la legislatura con este proyecto de ley que envió el gobernador Sergio Cilioto de crear este aporte solidario, extraordinario, sí, el aporte solidario. Solidario. Bueno, no se han puesto de acuerdo en la comisión y han pateado la reunión para la semana que viene. Sí, a ver, sí. ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Mira, este proyecto del sistema de asistencia alimentaria fue presentado en esta legislatura el 5 de marzo de este año. Sí. Lo que ha pasado es que en un principio, y esto es real, porque he escuchado otras declaraciones de los diputados del no oficialismo, como se hacen llamar, diciendo que en realidad ellos habían dado quórum, no, en el principio no dieron quórum para tratar este tipo de proyectos, porque priorizaron sus intereses personales por encima de lo que realmente estaba pasando en la provincia de La Pampa y de lo que significa este proyecto de ley. Priorizaron sus cuestiones personales de que una comisión más, de que una comisión menos, de que una presidencia, de que una vicepresidencia, mientras tanto estaba pasando en la provincia de La Pampa que había trabajadores y trabajadoras que estaban despedidos, que por ejemplo no se había activado porque también en su momento estaba el proyecto de obra pública que obviamente salió por mayoría, que la obra pública estaba parada, que había trabajadores de la construcción que no tenían esto que hablábamos hoy, un trabajo y llevar el plato de comida a su casa. Entonces priorizaron otras cosas y esto se fue dilatando en el tiempo. ¿Sí? Una vez conformadas las comisiones, empezó a tratarse el proyecto, tuvieron dudas, preguntas, consultas, nunca aportes, siempre consultas, vinieron los ministros a contestar las preguntas que tenían y a escuchar de alguna manera si había algún tipo de aporte. No fue así, les dieron todas las respuestas a sus requerimientos, todos los informes que ellos solicitaban, ¿sí? Por ejemplo, te menciono algo. A ver. Ellos estaban en contra, por ejemplo, en la primera reunión del FODECO, de que se destinara a este fondo solidario el 50% del FODECO, ¿sí? ¿sí? Sí. Porque ellos alegaban que sus intendentes o los intendentes con los que ellos habían hablado estaban en contra. Bueno, el gobernador en ese entonces, ¿qué hizo? Consultó. Obviamente, esto fue una decisión. Cuando el gobernador envió el proyecto, obviamente fue consensuado con todos los intendentes y todos los intendentes estuvieron de acuerdo, sin importar el color político. ¿Sí? Esto lo quiero dejar por ahí claro porque es importante. Sin importar el color político, los intendentes estuvieron de acuerdo. De hecho, no hubo la manifestación de ninguno de ellos. Ellos estaban en contra. Ellos decían que no, que el FODECO no. Bueno, ahora escucho ayer, porque en realidad en comisiones propuestas no hemos tenido, solo amenazas de que si queríamos sacar dictamen, ellos se levantaban caprichosamente y se iban. Ante esa situación, el presidente de nuestro bloque, el diputado Espartaco Marín, lo que dijo es, bueno, por ahí saquemos dictamen, y saquemos dictamen 1, saquemos dictamen 2, saquemos dictamen 3, y esta discusión, llevémosla al recinto, que es donde se da la discusión política. Claro. Porque en realidad acá el verdadero problema y en realidad el objetivo es no sacarlo. Vos decís que esta situación están dilatando a propósito para que no salga. ¿Esa es lo que pensás vos? Y Pablo, si yo te digo a vos, tengo dudas sobre un proyecto, perfecto, bueno, ¿qué dudas tenés? Te la preguntame, aclaramos, te damos los informes que vos estás solicitando, perfecto. ¿Tenés alguna propuesta, Pablo, o no? Bueno, sigamos adelante, porque entendemos que de esta manera puede haber, obviamente, ideológicamente no estamos en el mismo lugar, ¿sí? Aunque ellos alegan que sí, porque estamos con esto también. Primero, esto que te comentaba del FODECO. FODECO no, 50% no. Ahora quieren 100% del FODECO. Entonces vos decís, bueno, pero igual de todas maneras, ayer escuché unas declaraciones de la presidenta del bloque del PROMIS, donde dice que ellos no van a votar este proyecto de ley. Entonces, estamos como que hay un desfasaje y una crisis ideológica de lo que pasa en la provincia y de lo que pasa en Nación. Y en realidad, todas las decisiones que sean a nivel nacional afectan a nuestra provincia. Vos no querés un impuesto, pero apoyás el impuesto a la ganancia. Mm. Para todos los trabajadores, que va a afectar a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Mm. Entonces, si consensuamos, por ejemplo, y esto fue una propuesta de este bloque, del bloque Frescupa, de sí quitar para que el aporte no sea alcanzado a los empleados de la administración pública, ¿sí? Que sea de la categoría de funcionarios, sí. Bueno, obviamente nos incluya a nosotros legisladores, ministros, secretarios y demás. Mm. Pero es esto, es el oponerse por la oposición misma. Claro. Marcela, el próximo lunes se reúnen de vuelta. Ahí nos reunimos nuevamente, sí. Es probable. También esto. Ojalá apelamos a la buena voluntad y a esto de querer y encontrar el punto en común y de saber que este aporte es para las personas que más los necesitan. No estamos hablando, es un aporte solidario por 6 meses. Para las personas que más los necesitan. Y en realidad podemos estar o no de acuerdo en determinadas situaciones, pero hoy nuestra provincia llegó a este punto porque las decisiones de Nación afectaron también a nuestra provincia. Mm. Y esto es la propuesta. La propuesta se debate en comisión. No, nosotros nos enteramos por los medios cuáles son las propuestas que ellos quieren llevar adelante. Claro. Ya te digo, si este proyecto está desde marzo, y venimos trabajándolo, venimos ante el requerimiento de que bajen los ministros estaban dando las respuestas. No una, dos veces. Mm. Vos tenés propuestas, querés hacer modificación, bueno, es el momento para ponernos de acuerdo, para ponerlo sobre la mesa y discutir. Y también debatir nosotros en el bloque cuáles son las propuestas en las que coincidimos y en las que no, y si no, iremos al recinto y haremos la discusión que corresponde. Clarito, Marcela. Tenemos la discusión política. Clarito, Marcela. No sé si quedó algo que nos quieras agregar, decir. No. Apelamos a la voluntad y ojalá este proyecto, cuando lo tratemos en comisión la semana próxima, pueda salir. Bueno. Pueda salir para que nuestro gobernador tenga la herramienta, ¿sí? Para poder paliar esta situación en la que nos encontramos hoy. Marcela, muchísimas gracias por estos bueno, minutos con Kermés. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Pablo. Bueno. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias. Pasaba la